Gonzalo Fernández, quien es licenciado en contaduría pública con una maestría en ciencias administrativas, mención en finanzas, ambas cursadas en la Universidad Central de Venezuela. Se doctoró en ciencias económicas y empresariales con mención cum laude en la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Profesor universitario de amplia trayectoria, es cofundador de las sedes asociadas, la CEA FACES UCB. Ha sido profesor invitado en la Universidad Española de Málaga, la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Universidad de Zaragoza. Actualmente desarrolla una investigación de corte nacional e internacional cuyo objeto es configurar una gerencia bajo una perspectiva transcompleja. En este campo participa en seminarios doctorales en la Universidad Simón Rodríguez. Tiene una amplia experiencia profesional asesorando empresas sobre temas financieros variados. Recientemente fue nombrado por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales como jefe del Departamento de Administración de Empresas y de la Cátedra de Finanzas de Empresas de la Escuela de Administración y Contaduría de la Universidad Central de Venezuela. Miembro del Comité Académico de la Escuela Superior de Guerra Naval y asesor de la Fundación Andrés Bello. Participa en foros, conferencias, seminarios con otras universidades nacionales en calidad de invitado. En el campo de la investigación ha promovido y participado en numerosas investigaciones en las que se ha publicado artículos, working papers, trabajos de investigaciones, casos de estudio, entre otros. Y tiene a su cargo la ponencia denominada Sentido de la Gerencia y la Perspectiva de la Vianeta. Tiene la palabra el doctor Andrúbal Lozano Fernández. Del pensamiento administrativo y gerencial y sus manifestaciones cotidianas la gerencia organizacional. Bueno, este es un tema bien gozado que yo se me ocurrió tomar porque de alguna manera vengo trabajando con lo que son los ejes de comprensión para tratar de revelar la diversidad de sentidos de la gerencia y lo que es más importante a la hora de diagnosticar y comprender lo que es el predominio que subyace a nivel del contenido filosófico de las teorías en uso que subyacen también en las prácticas cotidianas de las organizaciones, de los contenidos epistémicos, paradigmáticos y los métodos a partir de los cuales se revelan y se intenta construir el conocimiento para luego buscar las eficacias en la gestión organizacional, pues he venido trabajando algunos ejes que pudieran a veces calificarse de hechos técnicos, pero que de alguna manera hoy son hechos que están presentes en las organizaciones y que son ingredientes que había que considerar y a veces tienen bastante fuerza para conducir lo que pueden ser las manifestaciones cotidianas y la diversidad de los actores que participan en la distinta tipología de cargos que se desarrollan en la organización. Bueno, la dianética realmente se pudiera ubicar como su autor Leonard Bobar lo califica como una especie de intento de buscar un método terapéutico para de alguna manera deconstruir los estados mentales de tal forma que se reduzcan las desviaciones que perturban la actuación de la persona en una diversidad de organizaciones y que tratando de buscar la limpieza de ese estado mental, lo que ellos llaman el CLEAR, el estado del CLEAR, de tal manera que se elimine de lo que llama él la mente reactiva. Él trabaja dos tipos de mente, la mente reactiva y de alguna manera la mente analítica, que es como equivalente a la mente proactiva. Entonces, de acuerdo con la tesis de este autor, la mente reactiva es la fuente de las impurezas, vamos a entenderlo para no entrar en términos que luego tengamos que explicar. Ese conjunto de impurezas que perturban la conducta de los actores sociales y las organizaciones tienen este contenido, entonces yo lo voy a estar refiriendo constantemente a las organizaciones. Pero esto puede ser válido para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de colectivo social, cualquiera que sea su radio o eje de actuación. Entonces, en esta búsqueda, este autor, bueno, ha pasado por más o menos su método, lo construye entre mediados de los 50 y mediados de los 80 cuando muere. Pero bueno, en esta búsqueda de incesante hiperquinética, intentando comprender la mente humana y su funcionamiento, y un método eficaz para limpiarla de las impurezas que perturban la actuación de las personas, entonces tuvo también a lo largo de esa trayectoria una gran cantidad de presiones a nivel de gobiernos, por ejemplo hasta en el mismo Estados Unidos, que es la fuente originaria de este autor. Este autor fue hasta veterano de guerra, ha tenido por allí una larga historia. Pero de alguna manera quiero resaltar aquí estos eventos que de alguna manera me van a ayudar a que se comprenda rápidamente lo que pudiera ser este eje de comprensión. Intentando entonces limpiar, buscar la pureza de los estados mentales, despliega una gran cantidad de acciones divulgativas y de alguna manera opera de alguna forma la manifestación múltiple es como una especie de iglesia, pero no una iglesia centrada en la fe cristiana, sino una iglesia más centrada en la fe terrenal. Parece que en eso se diferencia de la iglesia de la iglesia que conocemos tradicionalmente. Y de hecho, por eso, desde la perspectiva de la Iglesia Católica y otros eclesiásticos, pues tiene fuertes críticas que lo invitan a que no se califique como iglesia, porque realmente no es una iglesia. Más bien lo tildan de ser una gran empresa corporativa con un amplio fin lucrativo, porque también despliega una gran cantidad de energía divulgativa a través de escritos que se califican y lo que emula dentro de lo que puede ser el método experimental inspirado probablemente en la perspectiva newtoniana, con una fuerte inspiración allí, ¿no? Y de corte positivista. Ese es un poco el predominio, ya lo vamos a entender un poco cuando veamos un poco más las visiones desde las que se pudiera comprender el pensamiento gerencial. Bueno, entonces, aquí pasa desde presiones de gobierno, se destilan incluso de sectas peligrosas, como en el caso de Barcelona en España, estando yo incluso allí, salió algunos anuncios de corte represivo en cuanto a lo que pudiera ser este tipo de organización. Bueno, intentando, aquí Silvia estaba hablando de ese contenido creativo e ingenioso. Bueno, tenía una gran trascendencia y trayectoria allí, creativa e ingeniosa, tratando de aliviar lo que pudiera ser ese peso normativo de contenido legal que en algunos casos derivaba la actuación o cerraba la organización. Creó una especie de flota móvil sobre la base de barcos que desplegó a lo largo del mundo, y eso hizo que tuviese una gran actividad, pero también esta flota le causó algunos inconvenientes porque causó mucha rivalidad con los ejes instaurados de los distintos países en el mundo, que lo cual dio lugar a que esto también se replanteara justamente lo que se ha hecho en la última, a mediados de los 80, cuando el gobierno. De tal manera que la pregunta que ustedes seguramente se están haciendo, bueno, ¿y para qué este profesor está trayendo este tema aquí? Porque pareciera que esto más es un tema de la iglesia o de iglesia. Bueno, pero sabemos que las iglesias son organizaciones, sabemos que hay colectivos, sabemos que los credos están irradiando a lo largo y ancho de una u otra manera a las organizaciones. De tal manera que dentro de lo que es arqueológico y el sociocultural, si no se emprende esto desde esta perspectiva, sería muy difícil que uno lograra comprender los grandes valores desde los que autocráticamente los actores emprenden sus acciones en las organizaciones, para bien o para mal, dependiendo de cómo sean calificadas, si se alinean a los grandes ejes de interés dentro de las organizaciones o no. De alguna manera, en aras de la comprensión de una auténtica creación de valor, un valor que tiene distintas acepciones según el tipo de organizaciones, pudiese ser que me estuviese refiriendo al valor espiritual, si se tratara de organizaciones espirituales o religiosas o de alguna otra, una consideración equivalente, pudiera ser que estuviese refiriéndome a la creación de valor social, pudiese ser que me estuviese refiriendo a la creación de valor económico o alguna combinación. Bueno, en ese contexto de diversidad de creación de valor existe y está presente allí como los ingredientes para hacer una buena comida, una buena cantidad de condimentos, aparte del eje central que sería el foco que atiende las organizaciones. De tal manera que también cuando hablaba así de las organizaciones emergentes, bueno, ¿no? Tienen un principio fundamental de que lo que predomina no es la gran dimensión para buscar las relaciones que pudieran estar afectando o coafectando los centros de trabajo por la acción de los actores. De tal manera que acciones, dimensiones pequeñas, como medios pequeños que pudieran ser vistos como insignificantes, pudieran ser lo que cause las grandes desviaciones del cauce de atracción que se fije como lineamiento corporativo desde política corporativa en una determinada organización. De tal forma que por eso es bueno, cuando se establece con instrumentos de diagnóstico integral en las organizaciones, comenzar por la biología humana. Yo la llamo así porque ese es un término que ha estado empleándose también. Y no comenzar por lo que llama la biología cartográfica tecnoestructural, donde el contenido de soft está como un contenido más en el formato de recursos humanos, de la dimensión de recursos, y lejos de lo que pudiera ser los activadores vivos que hacen que la persona se califique como buena, como mala, dependiendo de la perspectiva con que se han calificado en una determinada organización. Y de allí viene y las grandes fuentes de disfunciones en los equipos de trabajo. Equipos de trabajo que, si no se atienden tratando de hacerlos, al menos, digamos, con un cierto contenido de control en cuanto a lo que pudiera ser la atención que presten al gran enfoque que motivó su configuración como equipo, pudiese ser que no logren los fines para los que se constituyeron. Y lejos de producir, de ser fuentes potenciales de creación de valor, sean fuentes potenciales de destrucción de valor. Y de lo que es más importante, de pérdida de la paz espiritual, la paz social y una buena cantidad de descomposiciones que surgen de ellos. De tal manera que eso es lo que se pudiera entender en el ámbito de la economía de la empresa como las relaciones de agencia. Esas relaciones de agencia, que son las divergencias que se dan por la diversidad de intereses en conflicto que ocurren en las organizaciones de cualquier tipo, produce lo que se llama los costos de agencia. Y eso es uno de los costos más abultados hoy día en las organizaciones. El costo de atenuar los grandes picos que hacen que se pierda la creación de valor y sea desatendida, ya sea que se produzca en términos de costos de oportunidad por la desatención que se tiene y la atención y los conflictos que surgen, a diferencia de lo que pudiera ser una diversidad que no pierde el foco de atención ni el gran direccionamiento de la alineación en las grandes políticas corporativas asociadas a la gobernanza que determina. Esto puede ser llevado a cualquier nivel de organizaciones públicas, privadas, regiones, Estado, gobierno, municipio y demás cosas. Bien, entonces, este autor, en aras de buscar comprender ese comportamiento, que si de alguna manera atendía las necesidades de esto que él profesaba y su empeño sostenido de crear una gran corporación donde los distintos actores fueran las propias fuentes testimoniales de la eficacia del método que él proponía. Y de hecho su gran eslogan o digamos estrategia de marketing es lo que se llama allí los testimonios que él llama de boca en boca, ¿no? De tal manera, y eso no está lejos de lo que pudiera ser las estrategias de marketing que usan algunas organizaciones, como por ejemplo el Rolai, cuando saca aquellos actores eventos testimoniales igualmente tienen algunas otras comunidades, parece que también, bueno, y hay una buena cantidad de organizaciones que están recurriendo a eso. De tal manera que esta organización también recurre a eso. Bien, pero antes de comprender eso, esto yo lo único lo que pudiera ser los ejes del sentido, digamos, de la gerencia. Yo reflexiono desde lo que puede ser los grandes ejes que subyacen a nivel filosófico. No serán equivalentes o iguales los sentidos en el predominio de la modernidad o en el predominio de la posmodernidad o el predominio de la transmodernidad. En la taxonomía que usó la doctora Civil sería en el predominio de las organizaciones tradicionales o el predominio de las organizaciones emergentes, entendiendo entonces que la modernidad y la transmodernidad son fragmentos de esa taxonomía emergente de las organizaciones y obviamente de la reflexión de la instauración de la gerencia en esas organizaciones. En las organizaciones tradicionales, los estados de orden son los estados que predominan. Si hay desórdenes, se presume que al recurrir a algún método sistemático y racional, se pasa de un estado de desorden a un estado de orden, con errores controlables, errores que la teoría de empresas no exceden al 10%. Pero lo que estamos transitando hoy en las organizaciones, lo típico que nos vamos a encontrar es que ese estado controlable en las organizaciones es lo que probablemente tenemos la sensación de que no lo tenemos. De tal manera que es lo que nosotros pudiéramos llamar la pérdida del control. Algunos le dirán, bueno, la anarquía, otros pudieran entenderlo como los estados no deseables. Poniendo un ejemplo, los mismos sistemas de comunicaciones que tocó la doctora Silvi, usted tiene el canal informal de las comunicaciones, y esto ha sido trabajado con la teoría de la empresa y de la organización desde hace mucho tiempo. Si usted no toma en cuenta la información que fluye por ese canal, toda la energía que fluye por ese canal del sistema informal se convierte en una fuerza que lo desalinea del foco de atención y de interés predominante en la organización. De tal manera que la estrategia que conduzca a buscar la complementariedad de los sistemas de comunicación emergentes y los sistemas formales de comunicación, entonces ayuda a que las estrategias de comunicación sean mucho más eficaces. Bueno, pudiéramos estar dando algunos otros ejemplos con respecto a eso. Entonces, yo reflexiono dentro de estos tres ejes de referencia. Ya sabemos que lo operacionalizo a través de la cosmovisión asociada a estos contenidos subyacentes de corte filosófico. Una cosmovisión que ha sido identificada por el fuerte eje de irradiación que produjo los trabajos de investigación de Newton en la física, luego de Darwin en la teoría de las especies, y posteriormente los quiebres que se pudieran haber dado a través de los trabajos de Hopkins, Hayes, también, bueno, el precursor y creador de la relatividad como Einstein, y una buena cantidad de investigadores en la matriz de la física han estado trabajando en ese fragmento. De alguna manera, Newton irradia lo que es un episteme, una forma de comprender el mundo. Y hay predominios o principios fundamentales en los cuales se afianza la comprensión de la naturaleza. Uno es el principio de la causalidad, otro es el determinismo, otro es el control del orden sobre el desorden, y así otro es el principio de la exactitud sobre la inexactitud. Bueno, todo lo que significa un estado controlado, que es lo que seguramente sí quiso tipificar como organizaciones tradicionales, aquellas que se instrumentalizan desde un fuerte contenido normativo en la acción que se emprende, ya sea como investigador o como actor en cualquier organización, en las actividades de gerencia, de administración o algunos otros campos con eso. A diferencia de eso, hay la composición cuántica, tiene tres fragmentos, y aquí estaría en la taxonomía de las organizaciones emergentes. Esa composición cuántica tiene el fragmento de la espiritualidad, el fragmento de la física cuántica y la tesis de la complementariedad intercambiable. Y de aquí pudiera surgir, y un poco esa asociación que yo le doy, la cosmovisión transmoderna, asociada a la reflexión filosófica transmoderna. Bueno, pero no se trata, como dice Carlos Llano, de una actitud perezosa, el eclecticismo tradicional. Se trata justamente de una energía y unas acciones que están emprendidas por el contenido de creatividad e ingenio de los actores. De tal manera que eso se produce normalmente en un espacio estratificado, un espacio hiperdinámico. un espacio con un contenido caótico y por tanto un desorden que no es controlable, un desorden que no es fácilmente domesticable, digamos, domable. Es un desorden que antes que usted asigne recursos para cambiar ese estado de desorden a un estado de orden, lo que se produce es que rápidamente allí se produce un comportamiento asintótico de los recursos que usted utiliza con respecto a los deseos de transformar el predominio del desorden hacia el orden, con la consecuencia de que se produce un costo de oportunidad, un costo perdido, unos recursos perdidos, con lo cual usted no logra los fines que persigue. Entonces, de estas composiciones, obviamente que el plan estratégico de creación de valor que se intenta en las organizaciones de cualquier tipo sería distinto. Si usted hace un plan estratégico de creación de valor, seguramente que usted tendrá el deseo de controlar la mayoría de las acciones potenciales que pudiera usted emprender en el marco y la diversidad de los grandes procesos que prevé el plan. Pero el problema es que si usted se envíe en eso, se centra en eso, probablemente desatiende el gran eje central que representa el enfoque de la organización. Con lo cual, tiene dos cosas. Uno, que pierde el enfoque, con lo cual significa que tendría un costo de oportunidad sacrificado, ya sea en términos sociales o en términos económicos, financieros, espirituales o de cualquier otro tipo, o bien, y con la consiguiente situación de que los actores que lo acompañan allí a lo mejor también se pierden el entusiasmo. De tal manera que esta pérdida constante de entusiasmo es lo que llaman los estados no deseables de la mente, como tal vez Hobart, es una de las cosas que él trata y que lo inspira a crear un método, y que de alguna manera de allí deriva lo que llaman una especie de instrumento un electropsicómetro con el cual mide los grados de los estados mentales del CLER, entendiendo que con eso lo que trata es de eliminar los engramas, que son como los perturbadores, es como el demonio, que se llama también en una metáfora, el demonio que de alguna manera hace que la persona no se dedique a la búsqueda de la condición de felicidad en términos de una irradiación social. Bueno, si esto es lo que estos autores plantean, la pregunta que pudiera venir es, bueno, ¿para qué interesa esto a la gerencia? Bueno, yo he estado presentando algunas relaciones. ¿Cuál es el interés que tiene la gerencia en esto? ¿Qué sentido pudiera develarse, inferirse o deducirse de allí? Porque dependiendo del predominio epistémico del cual parta, ya estos autores hablan de un método riguroso, un método exacto. Si eso es así, tiende más hacia la perspectiva como visión newtoniana y no hacia el paradigma emergente de las organizaciones que han emergido con quiebre de lo que pudieran llamar la racionalidad tradicional. Y en economía y en la teoría de la empresa y del pensamiento administrativo gerencial, una de las cosas que se han tomado como constante es la racionalidad. La racionalidad centrada en un determinado homo. Ese homo tiene calificativo, puede ser el homo economicus, centrado en el productivismo económico, cuando se trata de organizaciones con fines lucrativos, centrados en la riqueza, y el otro extremo sería las organizaciones centradas en el productivismo social, donde tendrían en cualquier caso el centro en el homo socius. Esto ya sabemos que se plantea como un eje antagónico, de tal manera que deberá de allí el plan estratégico de esos ejes antagónicos en organizaciones que compartan los predominios. Digo que compartan los predominios porque ya ustedes saben que hay los temas de responsabilidad social, que de alguna manera se plantean como proyectos, como dos grandes proyectos de la empresa. Bueno, yo los llamo los proyectos solidarios de contenido social y los proyectos solidarios de contenido económico. Pero bueno, en cada si vemos eso en una figura geométrica, cada punto de convergencia de la figura, la tasa que yo espero de contribución social o económica o espiritual, según el tipo de organización, se equivaldrá a la tasa requerida asociada a ese logro, a lo mínimo que yo aspiro para lograr, para obtener ese logro. Pero la convergencia que se da, ahí tendría, podría ser que existe un equilibrio, que la retribución se equilibre con lo que el costo de los recursos o de la energía aplicada a producir ese valor agregado o esa energía agregada para generalizarlo, o bien pudiese estar en desequilibrio. La búsqueda de una eficiencia colectiva debe orientarse hacia que el desequilibrio favorezca la dosis de valor agregado con contenido social que se imprime desde la organización hacia los colectivos que irradian. De alguna, porque de lo contrario, había entonces la destrucción de valor y lo que rápidamente ocurre es una pérdida de entusiasmo. Bueno, eso era lo que Bobar no quería que ocurriera en su propia organización. Que esa creación de valor, centrada empeñado en una especie de búsqueda de la auténtica reivindicación del estado mental que conduzca a la comprensión de cada persona de la felicidad, de su felicidad y por tanto la colectivización de esa felicidad en los colectivos, y para ello entonces se empeñaba, organizó una gran transnacional a lo largo y ancho de los continentes del globo terráqueo, lo cual significaba un costo de sostenimiento enorme. Según él, no tenía fines de lucro, pero según sus críticos, tenía un fin de lucro. Bueno, vamos a entender que eso pudiera tener la paradoja de algún contenido social agregado a través de las dosis de felicidad que procuraba, y por otro lado, la riqueza que procuraba con esa gran, organización. De alguna manera, si eso era así, tendría que haber habido algún indicador de creación de valor socioeconómico y de contenido espiritual en esa organización. De tal manera que, visto en perspectiva, la perspectiva de cierre sería el valor espiritual, y la perspectiva que va a referirse o va a tratar de que se optimice la energía de contenido social y la energía de contenido de riqueza económico y financiero necesaria para que se inyecten las dosis de felicidad espiritual a la que se empeñaba Bobar. El problema que yo veo es a lo mejor la instrumentación exagerada al inspirarse en una especie de axiomatización a priori inspirado en la composición newtoniana. Esa axiomatización a priori a lo mejor lo hacía perder muchas de las cotidianidades diversas que se daban en el plano de las organizaciones. Entonces, el aprendizaje que probablemente uno pudiera sacar de aquí es que, primero, por las presiones asociadas a los entes gubernamentales a nivel de los países que hasta se habían calificado como terrorismo de Estado, bueno, en Venezuela hubo una experiencia aquí por el Ministerio de Turismo, donde aplicó la metodología de Bobar para tratar de buscar la comprensión de una especie de reingeniería a partir de la cual se desfundamentalizara el exagerado utilitarismo centrado en la riqueza y rectorizado por el con la economía neoliberal, con la economía centrada en la riqueza, centrada en el globo económico. Lo cual ocasionó que hubo una fuerte crítica a través de los medios de comunicación, no voy a decir su nombre por razones éticas, y que de alguna manera hizo que ese proyecto, que probablemente pudiera haber sido útil, hubo que desecharlo, porque me imagino yo que hubo ahí una presión social, porque yo no oí que siguieran con ese programa de robar. Bueno, esta tecnología de robar, metodología o método de robar, se usa ahorita en lo que llaman el coach emocional, para tratar de deconstruir y de limpiar, digamos, lo que probablemente Goleman llama ahora emociones destructivas. Igualmente, en su momento, dentro de esa misma perspectiva de robar, de las ciencias naturales comprendidas desde la cosmovisión de Newton, a lo mejor también ubicamos el desarrollo de las escuelas del pensamiento administrativo encabezadas por el movimiento conductista de Mayo, Benton Mayo, con los experimentos controlados que emprendía, que iban desde el ambiente hasta otras áreas. Recuerden entonces que Hobart emprende experimentos para ver esos estados mentales, que es ese instrumento tipo ese electropsicómetro, para medir los grados de la pureza de esos estados mentales. Y llega hasta un nivel por allí, que creo que es el octavo, que es el nivel máximo de esos estados mentales. Bueno, él lo presenta como un método rigurosamente científico, y de hecho, y ahí surge lo que llaman la cienciología, todos los que están en este método Hobart, que es de alguna manera el eje epistemológico a partir del cual se va a desarrollar toda la investigación que se despliega en esa organización. Bueno, yo no sé si luego al final va a haber alguna pregunta, pero yo sé que no puedo extenderme mucho. Pero lo cierto es que yo quiero destacar aquí tres cosas que hoy día pudiera uno tendría que verlas con cuidado. Primero, la exageración o la tentación que uno tiene, o una buena cantidad de gerentes hoy día tiene, a asumir a priori todas las condiciones y las reglas del juego asociadas a la fuente. Con esto estaría truncando ese contenido de ingenio del cual les hablaba la profesora Silvia, porque la característica que se tiene allí es que no puede ser axiomatizado, y con ese intento de axiomatizar no se puede simplificar, digamos, en el puño todos los eventos que pudieran hacer que se produzcan desviaciones no deseables en el comportamiento de los actores sociales, que hagan que el enfoque y los resultados que se tenían asociados en el lineamiento directivo de las organizaciones se vea también truncado, o quién sabe, trasladado hacia lo no deseable, que es el cuadrante de resentimiento, llámese cualquier nivel, espiritual, emocional, social, desintegración de equipos, pérdida de amigos, que es lo que normalmente ocurre. Normalmente las organizaciones se crean fragmentos, se crean muchos espacios estratificados de manera natural. Algunos de esos espacios siempre están en contra del directivo. Y hay otros espacios que van creando en torno a sus propios intereses, y se olvidan de los grandes atractores de alineación que se tejen a nivel de la corporación, y al mismo tiempo se olvidan de los grandes rectores de las grandes políticas públicas frente a las cuales hay que tener respeto, porque de alguna manera son normales que uno no puede desobedecer, porque si no, la empresa pierde la reputación, porque resulta sancionada moralmente, lo cual se traduce incluso en pérdidas de recursos, porque eso lleva aparejado también sanciones pecuniarias, incluso penales, o de algún otro orden que pudiera significar que usted no pueda salir o estar nuevamente al frente de esa tipología organizacional. De alguna manera, entonces, la exagerada dogmatización pudiera significar problemas de agencia importante y costo de sostenimiento importante. De tal manera que esa cosmovisión completa, nítida, centrada en la cosmovisión newtoniana, probablemente hoy día, de acuerdo a lo poco dócil que es el mundo, tiende a tener un costo de sostenimiento muy alto. Aparte de que normalmente se centra en el control pleno de lo que pudiera ser la diversidad de acontecimientos que pudieran provenir de los actores sociales. Parece entonces que usted puede controlar todos los estados, como decía Bobat, mentales. Bueno, es como decir que usted hipnotizara a todo el mundo, porque son experimentos que también de la terapia de Bobat, que sometió hipnotizando a la gente. Entonces él demostró, según su versión, de que no había perturbaciones de lo que llama lo que está. El demonio interno de la mente reactiva se desaparecería. Recordemos que el subconsciente siempre uno está como estructurado, está como programado. Entonces, si usted quiere eliminar lo destructivo de allí, entonces, bueno, Goleman también tiene un libro de eso, cómo desfundamentalizar esas emociones que son perjudiciales. Y también hay muchos trabajos en la psicología que apuntan hacia que cómo usted intercambiar los estados reactivos con los estados proactivos, que es lo que llama Bobat la mente analítica. Bueno, un gerente pudiera ser que tenga ese empuje reactivo, y eso es muy típico. El predominio de un empuje reactivo es muy bueno cuando está en el predominio de cambios profundos de las organizaciones, de quiebres profundos de las organizaciones, cuando se quiere que el predominio epistémico de las cosmovisiones pase de la newtoniana, por ejemplo, a la cosmovisión cuántica. Ahí necesita hacer lo que llamaba ya que una reingeniería mental, lo que Bobat diría la terapia psicoamente, de tal manera que ayudara a que los estados mentales se optimizaran. El problema aquí es que la perspectiva de optimización de Bobat es una perspectiva centrada en lo que equivaldría a la optimización parentiana, a la generalización de los óptimos parentianos. Cuando los planos son complejos, que es lo que típicamente ocurre en las organizaciones emergentes, que ya el plano no es estable, no es de superficie lisa, es inestable, la superficie es irregular. Y la característica que tiene es que usted esté envuelto en el plano. De tal manera que se aplica, comprende el plano desde la matemática, por ejemplo, euclidiana, donde se tiene que ubicar en el borde del plano, entonces tendría problemas, porque muchas de las cosas que usted deja de ver probablemente sean las vitales para buscar y comprender las estrategias a nivel de la organización. En cambio, que si se ubica en esta cosmovisión emergente, entonces usted es un actor que está en el plano, que está en las redes sociales, que está en las comunidades, en todo esto que pudo la amiga Silvia, que me sirvió de ayuda. Por esta probablemente de la telepatía con que uno actúa cuando escribe, a lo mejor ella estaba ayudando y yo también estaba recibiendo la energía que ella desde las redes mías estaba inyectando para esta conferencia. Bueno, eso yo no sé si está demostrado por ahí por alguna parte, pero también esto lo he estudiado la parapsicología. En los estudios tan personales, yo diría entonces lo que llaman las intuiciones, sentimientos y emociones, en una rama que está también naciendo en la neuroeconomía, que es lo que se llama la rama de la economía, es lo que es neuroeconomía. Pareciera que los modelos de decisión, en lugar de tener contenidos racionales, predominantemente lo que predomina son emociones, sentimientos e intuiciones. Obviamente que la racionalidad en la cual se centra la toma de decisiones también habría que revisarla, habría que pensarla. Y de hecho, eso es un trabajo que está haciendo esa rama de la economía. Repensar esos modelos de estos nuevos ingredientes que tienen la predominancia. Así también hay otra rama de economía que tiene que ver con estos temas, que seguramente no trabajaron con Joaquín, pero que cada quien aquí, aquí estos encuentros también se suelen dar. De la teoría del genoma ocurrió algo. Las dos grandes escuelas que estaban estudiando la teoría del genoma comenzaron peleadas con una tronco de rivalidad y terminaron pulsas de la mano. Cuando se aportó y se esclareció resultados importantes de la teoría del genoma. Bueno, las organizaciones a veces también y con frecuencia ocurren esos eventos. Normalmente los actores se enfrentan, pelean y luego se dan cuenta que están trabajando y quedando en el mismo predominio de la parte, pero están viendo la cuestión a lo mejor con epistemas distintos. Cuando usted ve el epistema, ve, comprende la diversidad de la realidad socioorganizacional. Desde el epistema newtoniano, el predominio de comprensión de ese plano, de esa cartografía densa que está allí, es la geometría fractal, es la geometría euclidiana, el predominio lineal. Pues es como que si usted tratara de pasar una línea recta, ya cuando uno tiene algunas dosis allí, de la cerveza, ¿verdad? Pero puede ser del agua, de los refrescos, o de cualquiera otra ingrediente que usted le meta allí, comidas exageradas, poco ejercicio. Entonces, cuando usted pasa la línea recta, pues se carga toda la línea de queda en lo que le sale usted, lo demás que debe la hecho. La línea no toca todo el plano completo, solamente toca la parte de lo que sobresale, lo que más sobresale, la punta. Igualmente, si usted pasa en una superficie de roca, pone una regla allí que está bien equilibrada, bien penetrada, en equilibrio. Bueno, usted la pone allí, seguramente tiene una cantidad de espacio que no puede ver. O sea que la superficie es porosa y si son inestables porque cambian en metamorfosis profunda, espacios como llama René Thon, digamos, muy cambiantes, muy dinámicos y que se transforman y que a veces parece que son espacios distintos. Bueno, y hay organizaciones, viendo por la gente, que a veces usted llega y pareciera que tenga una organización que no es donde usted está. Pues todo el mundo está así como usted dice, bueno, pero está raro, ¿qué le pasa a esta gente? Y a veces está como que si todo el mundo es amigo suyo, hermano suyo, la mitad de la empresa es lo que predomina. Pero para la desfortuna de nosotros, cuando actuamos como directivos en algún espacio de trabajo, lo que tiende a develar o a percibir más rápidamente son las químicas contrarias. Aquello que lo aleja de la operación. Aquello que hace que usted quiera desaparecer. Aquello que le disgusta, aquello que usted a veces tenga que cortarse la lengua para morder y no salir disparando con una andanada de agresividad frente al otro. De tal manera que eso es lo que llama Hobart el control de la mente reactiva. Para caer en el predominio de la mente analítica. Recuerden que lo llama analítico porque está en la perspectiva newtoniana. Eso pudiera ser lo que llaman algunos en otra perspectiva más flexible, proactiva, que se inspira, pudiera tener los centros de psicología, de inspiración y de espiritualidad para luego comprender a través de lógicas polivalentes la dirección de las lógicas bivalentes dialógicas para comprender entonces los direccionamientos de la causalidad y los ejes de instauración de las herencias. Todas las herencias están instauradas en esto, se instauran en su manifestación singular en el reglado, en el normal. Y una de las cosas que resaltan estos autores es que eso en verdad a mí me gusta porque me identifica con los espacios donde yo me muevo por mi profesión de economía de empresa, administración, contabilidad, yo soy contador público. Entonces él dice que bueno, que el problema de cuando uno habla, por ejemplo, y él pone un ejemplo que ahorita pudiera tomarse porque está es muy popular a nivel de la prensa diaria, que es la libertad de empresa. Bueno, que el ejercicio de la libertad de empresa, con esto voy a redondear, con este ejemplo, el ejercicio de la libertad de empresa. Si la libertad de empresa usted ejerce sin ver el marco normativo de distinta índole. Lo vamos a entender, las grandes camisas de fuerza que van a condicionarlo en el ejercicio de esa libertad de empresa. Si uno, no que usted se centre en la libertad de empresa, pero no se dedica a comprender esa diversidad de percepciones con manifestaciones muy diversas, que van desde aspectos jurídicos hasta aspectos morales y demás cosas. Seguramente que cuando usted instaura y echa a andar el cambio estratégico con todas las acciones estratégicas para buscar una alineación plena y la mejor dosis de valor socioeconómico, espiritual y demás, seguramente que va a tener tropiezos. Y esta es una de las cosas en las que se inspira. Se inspira porque primero, para buscar la eficacia de su método, de los perturbadores que hacen que los estados mentales no se manifiesten de la mejor manera, digamos, en el predominio de la mente proactiva o analítica, como la llaman. Y en las organizaciones pasa algo de eso. A veces usted está en la mente reactiva más de las dos terceras partes de su tiempo, con lo cual el valor agregado no lo puede generar, no lo puede percibir. Está en usted, pasa por usted, pero no lo vive. Y si usted no lo vive, menos puede hacer vivirlo con crédito a los demás. Así que le dejo la gran interrogante: ¿cómo reflexionar la gerencia de estas tres cosmovisiones? Que probablemente están en complementariedad, porque estas dosis aparecen tirándole hacia, digamos, lo que menos a usted le gusta. Es el atractor más fácil de encontrar. Lo que más a usted le gusta es el atractor más difícil de encontrar. De tal manera que el tránsito y el reto del gerente es buscar esa dosis de gusto que trasciende y se manifiesta en términos de cualquier felicidad para la especie humana. Y para buscar el sostenimiento y comprensión de la vida en función de la genética. La vida en función de lo ecológico, preservando el ambiente, entendiendo los pares y procurando añadir valor colectivo para que no caigamos en los utilitarismos dañinos que, si bien enfrenta la vida de uno, se convierten entonces en las espadas que luego le encuentran a otro pueblo. Muchas gracias.